Y después de la carta, Miguel. Bueno, dice así: tradición, traición. Hay personas que me han dicho que siguen la religión tal o cual porque es en la que le bautizaron sus padres. Siguiendo esa lógica, de haber nacido yo en Grecia, ahora sería ortodoxo. En Inglaterra sería anglicano. En Egipto, musulmán. En Japón, budista, etc. Es decir, el mundo está lleno de seres humanos enfrentados en la Babel de las religiones por seguir tradiciones. Pues no, y mil veces no. Me niego a ser una víctima consentida de tradiciones viscerales, no racionales. Y trascendiendo esa telaraña ritual cultural, soy yo mismo y me doy de baja de la religión a la cual me apuntaron sin esperar a que yo tuviera capacidad decisoria. Esa religión que admite la existencia de hombres que se enriquecen a base de quedarse con los beneficios que otros hombres producen y que admiten guerras defensivas, pena de muerte, etc. Es normal ser ateo, pero de religiones, no de la causa primera que da origen a todo el universo, incluido yo. Si todas las panaderías de una ciudad hacen pan malo, lo normal es no ir a ellas, pero no por eso aborrecer el pan. Es fácil hacerse uno mismo. Por tanto, es de tontos que al ver los frutos podridos de las religiones, muchas personas dejen de lado a Dios, se quedan sin pan. Y el alimento espiritual viene directo a cada uno, sin intermediarios, que vivan del cuento. La panadería en casa, la iglesia en casa, y Dios en cada uno. Así de fácil y sencillo. Y claro está que como esto no da negocio, es muy peligroso para quienes viven del cuento. Además de que pedimos justicia, sin políticas ni filosofías, sino porque Dios es justicia, y eso tampoco les va. Es normal que a los pobres, la iglesia pobre, traten de taparnos o confundirnos con sectarios. Precisamente nosotros que no hemos organizado nada, ellos sí. Se acercaron a Jesús, escribas y fariseos, diciéndole: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Él les dijo: ¿por qué vosotros quebrantáis los mandamientos de Dios por vuestras tradiciones? Mateo 15, 1 y 3. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: nadie es profeta en su tierra ni en su casa. Mateo 13, 57. Bendito obrero carpintero, pobre como yo. Ahora aquí esto, lo vamos a leer varias veces. Este es el mensaje que diremos de cada semanal o 15 días, lo que quieras. Siddhartha, el Buda y Jesús el Cristo. El Espíritu de Dios estaba en el hombre llamado Siddhartha, y 500 años después en el hombre llamado Jesús de Nazaret, conocidos hoy como Buda y Cristo. Aquí tenemos algunas de las bellas enseñanzas de estos dos hombres guiados por el mismo Espíritu de Dios. El sermón de Benares por el Buda y el sermón de la montaña por Cristo, y en toda su vida enseñan lo mismo. Resumiendo, por ejemplo, Buda dice: vivid en paz, amaos siempre unos a otros, cortad los hilos que os atan a la tierra para que vuestro corazón suba al cielo. Y Cristo dice: un mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Buscad primero el reino de Dios, mi paz os doy. Y dice también: bienaventurados los de limpio corazón, los pacíficos, los pobres, etc. Siddhartha se apartó de las riquezas materiales de su familia. Jesús de Nazaret trabajaba de carpintero. Los dos eran pobres, practicaban y predicaban la pobreza. Cristo dice: bienaventurados vosotros, humanos, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Lucas 6:20. Y hoy son muchos millones de seres humanos creyentes del llamado budismo y cristianismo, practicando ritos, ceremonias, dogmas, etcétera, que no tienen nada que ver con las sencillas enseñanzas de Buda y Cristo. O sea, el Espíritu Universal de Dios que enseñó y guió a estos dos seres humanos que lo buscaron de verdad, Siddhartha y Jesús, y lo buscaron en sí mismos, en su propia vida. Pero con el tiempo se han montado dos grandes religiones, con sus sacerdotes y creyentes, ricos y pobres, explotados y explotadores, militarismo, etc. Y muchas sectas que las dividen, más. Produciendo también estas dos religiones muchos ateísmos, como todas las demás religiones, ya que sus sacerdotes solamente van al poder y al dinero. Pero nosotros, la Iglesia Pobre de Cristo, formada por obreros y obreras, tenemos las ideas muy claras en estas cosas, y resumimos así el cristianismo de Cristo: la Iglesia verdadera en cada casa obrera, y Cristo en el corazón. Esto es todo. Aconsejamos a los obreros budistas que hagan lo mismo: la pagoda verdadera, etc., Buda en el corazón. Esto sirve a los obreros de las demás religiones del mundo. y tengamos presente que estos dos hombres, Siddhartha y Jesús de Nazaret, para tener el Espíritu de Dios en sí mismos, no necesitaron acudir a los sacerdotes de su tiempo, brahmanes y judíos. Jesús de Nazaret dice de forma sencilla: aprended de mí, no se puede servir a Dios y al dinero. Y a nadie llaméis maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Se trata pues de organizar vuestra propia vida en y con Cristo, con Dios. Y hacer esto todos los seres humanos en nuestro mundo, si queremos que reine en toda la humanidad la verdadera justicia y paz. Y dejar de perder el tiempo en tonterías políticas, religiosas, etcétera, que nada tienen que ver con una vida auténticamente espiritual y humana. Ánimos pues, obreros y obreras, los que trabajamos somos los pobres del mundo. Y con Cristo en el corazón, en nuestra propia vida, somos apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Así sea. Amén. Cayetano Martín. Ahora, como cada vez, pues, es que casi, es la misma idea con esto de Miguel, pero vamos, cuando que esto a lo mejor saldrá complicado, y si no sale, pues copias, como también aquí, pero normalmente pues hacemos una crítica del mensaje. Quieres podéis decir algo de la carta de Miguel y ya no sabe. Así nosotros ya ahora. Y como siempre, no habléis todos en el mismo momento, porque después se arma un lío, coges la cinta y no oyes nada más que gritos. No, pero os cuesta arrancar, pero cuando arrancáis, y menos mal que hoy no tenemos dos a Tomeu. La animación, la salsa. Y José tampoco. Pero hay visita del extranjero. Yo estoy en el extranjero. Separatista. No, la petición está muy lejos. Pues, no, lo mismo decir es que la idea es tan sencilla que el Buda, el Cristo, lo mismo, pero enseguida vendría el intelectual y diría, momento, por favor, que lo que predica Buda no es lo mismo porque esto, esto y esto, y vosotros qué estáis aquí, ya sacarían lo mismo que hacen los médicos, con perdón, de buscar cuando le encuentran ya una palabra a tal enfermedad, ya quedan tranquilos, porque ya esto está clasificado, ¿no? Entonces, lo que está diciendo vosotros aquí es sincretizar, me parece que llaman, ¿no? Sincretismo, sintetismo. No sé, los teólogos le dan un nombre a gente que dice, como los teólogos, que todas las regiones unidas del mundo, como los Hais. Entonces, dirían, ¿esto es sincretismo? Pues no, señor, esto no es ni sincretismo ni hostias en vinagre. Esto es ver las cosas claras de que, independientemente de que lo que haya dicho Lao Tse, Confucio, o Gandhi, o Buda, o Jesús de Nazaret, dicen lo mismo hombre con distintas palabras. Porque sois vosotros que complicáis la cosa y la liáis, porque de estar aquí unidos, Jesús, Siddhartha y los profetas y cualquiera, se darían todos un abrazo y la mano y estarían de acuerdo. Sois vosotros sinvergüenzas, con que estáis liando y buscáis esto. No, pero no es lo mismo, porque tal cosa, no, porque la mujer que dio samaritana, que dio agua a Jesús, no es la misma que la que dio agua al Buda, porque hay unas diferencias por aquí, por allá. Líos. Dios, justicia y punto. Y así de sencillo, y claro, esto. Parte no del negocio, lo decimos, no gusta, que sean simples obreros, que se liberen, que traigan al Mesías, el Mesías de cada uno, como los judíos de Israel que esperan todavía al Mesías, o los otros que lo esperan segunda venida. Y ya está. No sé qué más añadir. Así de claro que es el tuyo. Es mentira con tantas personas que han venido más allá de los mares. No traéis ni siquiera una gamba o un pececillo pequeño con tanta agua. Por cierto, ahora me he acordado también que tenía un recorte periódico que no he traído, donde sale un lama viniendo bien con lo del budismo, la diferencia entre lo que es el budismo actual, que es una religión tan bruta como catolicismo o todo. Pues aquí en Palma hay un centro budista porque hay muchos jóvenes que con la idea de esta nueva era, espiritualidad, entre algunos jóvenes, pues en Palma les ha venido bien, han abierto un centro budista. Vienen bastantes lamas, de vez en cuando a dar conferencias, por viaje pagado, claro. Y uno que vino hace poco más de un mes, en una entrevista en el periódico, dice, le pregunta varias cosas, y entre una de ellas, sobre la guerra de Yugoslavia, y dice, las guerras no son buenas, son malas, pero cuando se producen, limpian, y después de terminar la guerra, hay una atmósfera más, no sé cómo dice, más limpia, todo queda más aclarado. Y para eso tiene que haber... Y yo dije, cada uno, hostia. Y luego la gente que ve la película esta del pequeño Wii se emociona con el lama y todo eso. ¿No? Some pocos otras religiones, porque vayan a Siddhartha al Buda. Dos personas, si se dan una paliza después de la paliza, quedan relajados. Tienen una filosofía profunda. El otro día hicieron un reportaje en televisión sobre el Tíbet también, desde el punto de vista americano, y hablando un poco de, en comparación con esto de aquí que acaba de hablar Caetano del mensaje. Pero hablamos, ¿te acuerdas?, al día siguiente. Y es que hablaron de la revuelta que hubo de los monjes hace unos cuantos años, ¿no? Precisamente fueron los lamas los que empezaron la revuelta. Claro, claro, o sea, hay reportajes, sobre todo acusando a los chinos, ¿no? De todo. No vamos a poner eso en cuestiones políticas, sino en el hecho de que el lama, después de tener tantas reencarnaciones y tanta historia, pues la cuestión estaba en que ellos dijeron que los principios del budismo está en la compasión y el pacifismo. Digo, pues ¿de qué les sirve el pacifismo cuando salían a pavos? Ellos mismos son los que se rebelaron. Entonces, ves ahí la cosa, digo, bueno, vamos a ver lo que es la teoría y luego la práctica, ¿no? Tanto a nivel cristiano como a nivel budista, ¿no? En el sentido este. Si en el fondo vas al pacifismo, vas al amor, entonces ¿para qué te tienes que rebelar? Pues hay una serie de documentos muy muy buenos en el aspecto de que una ciudad que había 6.000 lamas hace cosa de 30 años y ahora hay unos 600, la han reducido, y qué pena, madre mía, los 6.000 lamas a los 600. 6.000 que viven a costa del pueblo, que no curran, y que encima esta vez veas todo el pueblo allí en documentos antiguos segando y dándoles la comidita porque los lamas tienen que estar allí bien guardaditos y dale que te pego a las oraciones y no sé cuánto y a los molinillos. Entonces, yendo a la raíz de esto, que nos encontramos que el aspecto religioso en forma pues dista mucho de lo que es ir hacia la esencia, que es lo que tú has dicho, el amor, la compasión, que coincidiría mucho si fuese Siddhartha, claro. Si fuese Jesús, si fuese Bajaola, si fuese quien fuese. Yo lo que sí que veo es la gracia que tienen todos para quitarte el protagonismo o la libertad de ti. Yo lo que más me molesta de esto es que al final acabas criticándoles o discutiendo con ellos. O... Quiero decirte, y esto está bien ya, me parece que hay que hacerlo, ¿no? Pero yo sí que me quedaría con la... ¿La duda de qué? No, la duda, con la idea de que eres tú el que tiene que acercarse a Jesús. Es que si, yo te digo que yo no lo tengo claro, soy el primero que pero sí que estoy cansado de que... el día hay que luchar, pero también caminar por ti, no sé. Mira, yo lo que te estoy cansado, ¿no, Castro? De tanta crítica a cara a ellos, ¿no? Me gustaría más poder construir yo más cosas yo. Pero es decir, a lo mejor eso se tiene que hacer criticándoles, o viendo la realidad o el engaño que te han hecho, ¿no? Pero yo pienso que el engaño está muy claro, ¿no? No sé. Pero mucha gente no lo tiene claro. De todas maneras, tú has leído el libro Opus Diaboli, La obra del diablo, sí, o Historia criminal del cristianismo, ¿no? Sí, sí, y libros de ese tipo, bueno, el que sea aquel de Ibarreta, para que no alcance sí, todo. Sí, sí. Hay muchos libros que critican, y son libros, y son páginas y cientos de páginas donde explican todos los crímenes de esta religión, tal y cual. Bueno, yo creo que lo que se está haciendo aquí es únicamente se puede decir que somos muy repetitivos, pero en el sentido de criticar. Hay una crítica, claro. Eso, repetitiva durante años y más, exacerbada, porque no nos dejan hablar, claro. Pero aquí la crítica se hace muy tenue, muy por encima. No, aquí en realidad no hay crítica. Es, digamos, un poco una excusa para dar alternativa. Porque críticas hay por todos lados, pero la alternativa, que es precisamente Cristo, ¿quién la da? Porque los testigos solo te dicen, sí, sí, Jehová, pero ven con nosotros. Es con ellos, los gnósticos, un cartel que vi. Todo está dentro de ti, descúbrelo con nosotros. Decía, ¿verdad? Eso, o sea, aquí damos, se está dando alternativa. Luego está, claro, está la cosa personal, que hay que vivirlo, además de decirlo, por supuesto. Pero yo creo que aquí no se critica mucho, de acuerdo, que lo único que es que somos repetitivos. Y venga, venga, porque, coño, si, perdón, que no publican. Si no, no nos dejan hablar, no nos dejan decir las cosas claras. Entrevistan a Cayetano hace unos meses en la radio. Y sí, porque la justicia y tal y cual, y Dios. Sí, pero, ¿y el viaje hasta la Cayetano? Sí. Y, pero, ¿y los extraterrestres? ¿Verdad? Entonces, es normal que yo diga, puñetas extraterrestres, no señor, esta porquería fuera, y Cristo, y Dios. Entonces, un poquitín de crítica, que no la veo mucho, y mucho de dar idea. Porque, yo qué sé, no veo mucha crítica así. Crítica, ya te digo, hay libros que, pues, que son críticas. Y artículos anticlericales, no hay que ser anticlericales. Veo que no soy supersticioso, ¿eh? Porque somos 13. No, mira, ahora para el escrito viene alguien. Se ha oído Dios. Ha mandado el 14. 15. Bueno. Aquí hay otro ahí en mano de. Y ahora ya no envían otro. Está el portero. ¿Qué quieres? ¿3 millones? ¡Vaya! ¡No lo entiendes! ¡Madalena! ¡Madalena! ¿Entonces Satanás nos quiere tentar? ¿3 millones o qué? ¿Qué reparte entre todos? O 12. ¿O 12? Quedará poco, pero vaya. Pues 12 más. Yo prefiero 12. ¿Tú sabes qué? Aunque yo creo que una cosa está clara, que cuando... algo se tiene, algo está bien, se tiene que decir hasta que esté bien. Y aunque sea repetitivo, si no está bien, hay que seguir repitiendo. En el momento que esté bien una cosa, pues ya no importa decir, no, ahora está, ahora ya no me importa decir que está bien. Y bueno, tal vez, yo creo que sí. Es lo mismo que... se tiene que repetir siempre. Cuando te estás pisando, piñetas. Ahí, y no me quita el pie, y ahí, y no quita el pie, ahí, y yo te voy a seguir diciendo ahí, quita el pie, Oscar. Sí, sí, dentro de lo repetitivo que vuelves tú, yo al final entenderé esto de las panaderías y de los panes, porque, digo, ya es un mensaje que data hasta el 15 de marzo, digo, pues esto no puede ser, porque ya en otros mensajes, pues, vuelves a eso. Pero bueno. Yo la idea de los panes, hablando muchas veces, la he dado aquí, hablando, pero en cartas nunca. Es bueno repetir las cosas, si te las crees tú mismo y puedes hacerlo, creérselas a los demás. Y para hacérselas creer, pues hay que tener... convicción a mí. La base es la convicción, porque si no, ¿qué? Sí, yo lo que pienso es que el verdadero camino es aquel que, aunque vayas por muchos lados, siempre llegues al mismo. Pero si encuentras varios caminos o una bifurcación de caminos y no van a ese punto, pues no son caminos, no sé. Sí. Hombre, es que en el plan espiritual, en las cosas del espíritu, los caminos humanos, si nos referimos a religiones o grupos que se presentan en la espiritualidad, hay muchos, muchísimos. Pero bueno, no sé, yo no sé, sí. Con ese Cayetano me enseñó la idea sencilla de Dios, tú, yo directamente. Yo no veo otro camino. Claro, pero si tú buscas... Lo que pasa es que ese camino es muy amplio porque cada uno a su manera lo vive, lo siente, lo hace. Te ponen en un camino te indican ese camino, te guían, ¿no? Que ese camino, y tú tienes una meta y ves que por esa meta no has llegado a ese punto, luego buscarás otro y tampoco llegas a ese punto. No puede ser que los englobes todos de una vez, los cojas todos de una vez y llegues al mismo. O los, como los veo vosotros, los escucho y eso, y veo que vais a... A Cristo, al mismo camino. Vais a lo mismo, pero es que tiene que haber un convencimiento, pero más, no sé, muy profundo para decir que realmente estáis en Cristo. Un convencimiento muy profundo que eso... Pero es que la misma iglesia... Eso ya es... Sí, bueno, sigue. No, perdón que te interrumpió, sigue tú. Sí. No sé. Que eso ya es... Harina de otro costado, ya eso, me vaya a perdonar, pero eso ya es un dogma casi. Pero, o bueno, es muy difícil de alcanzar, pero sí. Pero es que yo quería decir que hay un problema, que es que la misma iglesia, las iglesias, te están hablando de Cristo como si ellas lo poseyeran y como algo único que ellos presentan, que si tú quieres llegar a Cristo tienes que ser por medio de ellos. Es mismamente el Papa, representante de Cristo en la Tierra, como si fuese ya la máxima encarnación. O sea, tienes que admitirlo ya como algo ya casi casi su santidad, como se dice. Entonces, el que venga alguien y te hable de Cristo de una forma normal y corriente, de una forma desde la base, ya suena como algo, quizás tú dices, dogmático. No te suena tan dogmático si viene alguna secta por ahí o alguna religión determinada y te lo dice, porque muchas ya lo aceptan en general así. Entonces, claro, te choca o te chocaría que alguien como Miguel o alguien como José o como quien sea diga, bueno, es que yo vivo a Cristo en mi corazón o yo intento vivir ese cristianismo en mí mismo y eso es Cristo para mí. O sea, sí, es curioso, pero, ¿eh? Porque eso es a lo que vuelvo, que hay que llegar a eso por el camino, por los distintos caminos hay que llegar a eso. Ah, pero tienes que saber cuándo estás. Pero, ese es el fallo, ese es puede ser el error de uno. Pero yo creo que se está no en Cristo, sino en el camino de ir a Cristo. ¿En qué estado nadie bueno, lo sabe? Sí, se está en el camino de... Nadie lo sabe, pero... Aunque nadie lo sepa, eso es lo indudable. Una sinceridad perfecta no puede haber en un tema como este. Sinceridad perfecta no puede haber. En una estatua no puede estar Dios. ¿En una estatua no puede estar Dios? Estatua. Dios está en todo. No, yo lo que puedo decir de esto es que... a veces hemos hablado entre nosotros, ¿no? Pero por eso, precisamente, porque no tenemos esa sinceridad perfecta, pues siempre hay la duda. Siempre hay la duda. Pues la duda... Siempre tenemos que tener la duda, pero... La duda de dónde estás, si estás con Cristo o no estás... La convicción es convencernos a nosotros mismos, como lo hacéis vosotros, con vuestra vida, no sé, pero... Sí, pero, por ejemplo, a Jesús le vienen y le dicen, Maestro, enséñanos a orar. Y él, en vez de enviarlos al templo a orar oraciones compuestas, va y les dice, no, orad así, Padre nuestro, orad directamente, ir directamente a Dios. Eso no tenía que hacer él, porque si no, vaya ejemplo, es decir, ir directamente a Dios, era porque él era un vivo ejemplo. Si él iba, le enseñaba que también los demás hicieran lo mismo. Si él luego dice, es el Cristo que habla en mí, como lo dice Pablo, como lo dicen otras personas, no es ninguna fantasía, no es ninguna cosa rara entrar dentro de la cosa del cristianismo. Cristo vive en mí. Pero no es que seas Cristo, no es que seas un Dios. El problema está cuando te pones ante los demás seres humanos como un Dios. Se ve normal que un santo padre o un señor que dirige una religión o que se representa, se diga que es el embajador de Dios y de Cristo y de no sé qué, eso se ve normal, y sin embargo con un basurero, con un yesero, con un de esto, te diga, no, el Cristo vive en mí, y esto es la verdad, no es que y eso no se ve normal. No se vea normal, yo lo que estás exponiendo y la idea es perfecta, es esa, pero antes... Volviendo a lo mismo, Miguel antes me ha dado una idea. Ha sacado la conclusión de que los judíos todavía esperan a Cristo. Todavía esperan a Cristo. Pues en el caso de que nosotros también no lo estemos esperando, yo me pregunto, ¿por qué dijo entonces que siempre estará con nosotros? Pues es que no creo que lo estemos esperando. Es que se ha ido a casa. Es que tiene que venir. Es que está, tiene razón en lo que está diciendo. Estamos de acuerdo. No sé. No hay problema. Estamos de acuerdo porque el Cristo no tiene que venir. O está, o está. Es que o vas hacia él o no. Bueno, pero aquí podemos caer en las palabras de Pablo también. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, esta vivencia de Cristo, o sea, no está ni un futuro ni pasado mañana, o sea, vive en él, en su forma de actuar, en su forma de vivir el cristianismo, que es ahí, es, o sea, es, vivir en Cristo es pues, llevar un tipo de vida determinado. Yo que a veces hemos dicho, así, ni más, ni intentar ser cristiano ya es serlo. Mira, hubo una cosa el otro día que me chocó, no vi la película Entra de Cuo Vadis, pero hubo un momento que estaba hablando, que es el día con el romano aquel, y le dice... Y que están diciendo que le hablan de Cristo, y dice, pero si es que yo estoy viendo a Cristo por medio de ti mismo, y tú sientes a Cristo, y ya lo vives, por tus palabras sale Cristo. Esto fue en un momento determinado de la película, se lo estaba diciendo la romana aquella, digo, mira tú, aquí está diciendo una gran verdad que ni tan siquiera han dicho todos los religiosos a lo largo de los siglos. En un trocito de película ahí, estás viviendo a Cristo, si es que está saliendo por tu boca palabras de Cristo, está Cristo ahí. Digo, mira, hay un trocillo de película, un guioncito de nada. Digo, y luego se han hecho tantas teologías y tantos libros porque que si Cristo y tal. El problema que veo yo es que a Cristo lo han encarnado solamente en una persona. Cristo es el Mesías que ha de venir. Y siempre, claro, los judíos esperan a alguien personificado. Los cristianos a su manera, me refiero a católicos y protestantes, a lo mejor esperan también otro Salvador que venga entre nubes y trompetas y pun y pan, tal. Pero si hablamos de este Cristo, de este Espíritu Universal, que tantas veces, no sé, por aquí hemos hablado... Es que el que nos cautiva a todos, el que yo, por ejemplo, pues puedo tener el mismo renacer a esta fe en Cristo, como lo tenéis vosotros, a partir de cierta edad, pues como todo el mundo, ¿no? Aunque lo tenga inculcado por mis padres, porque como a todos, pues nos han bautizado, ¿no? Me han bautizado. Pero lo que nos impulsa precisamente es eso de lo que tú me estás hablando, ese ideal, ese rechazar lo que no es ejemplo evangélico y volver a eso, volver al verdadero ejemplo que nos dio, ¿no? Eso es lo que nos hace renacer, aunque luego esté muy adulterado o imposible de realizar en nosotros, lo vayamos adulterando de tal manera que no lo lleguemos a realizarlo. Lo que nos hace nacer hacia esa búsqueda es precisamente ese espíritu, la forma en que lo vivió él. La forma en que lo vivió él. Y eso te hace creer en una manera o en otra, en un sentido o en otro. ¿Y quién te dice que no? Que si vas por este camino, se pueden hablar de muchos caminos, que hay muchos caminos. ¿Quién te dice que no? Se está yendo. ¿Pero a qué te refieres? ¿Al camino religioso? Pregunto. Sí, no, sí, la sí. Está clara, por su fruto los conoceréis. Si se está oyendo o no se está yendo, eso es lo que hace el que oculta. Simplemente lo que en plan humano vemos, que hay hombres que siguen a otros hombres. A lo mejor esos hombres que siguen a otros hombres, como personas, como espíritus, están más avanzados, son mejores que nosotros. Pero siguen a otros hombres y si además de ser mejores espíritus que nosotros, se dieran cuenta de que... Si no fuera por esos hombres... Pues no tendrías el conocimiento de... Sería muy difícil que te naciera en ti, podrías tenerlo. Se tendría que presentar Cristo en persona otra vez para... Bueno, yo en eso, hace unos días me dijeron algo parecido a un testigo de Jehová, que en el sentido de que si no fuera por la Biblia, yo no hubiera tenido el conocimiento de ese Jesús Nazareno. Yo le digo, un momento, amigos, por favor, la Biblia es un libro, no como vosotros, que lo tenéis como un Dios ahí. Porque yo, de no haber conocido la Biblia, de haber nacido yo en otro ambiente, supongamos, confucionista o de Zoroastro, yo hablaría tranquilamente de Zoroastro y del bien, y me iría al bien, y sería un profeta del bien, o de cualquier otra religión. A mí, el sistema cultural en el que he nacido, me sirvo de él. Entonces, yo, de haber nacido en otra cultura, y no hablar de Cristo, y hablar de Buda o de otra cosa, pero es el bien dicho de otras palabras, en otras palabras, me daría igual. O sea, no sé si me explico, ¿no? No necesito que... yo no soy como soy por la Biblia, ni porque la religión anglicana o ortodoxa o luterana o católica haya esparcido esto por el mundo. No, yo, porque de hecho, antes de ser como era, yo tenía la Biblia porque en clase de religión la tenía y a mí no me servía de nada. Ni me servía lo que el cura me decía que era religión o lo que me decía. Yo creo suficientemente en la persona humana. Entonces, cuando la persona se cae del caballo, sí. Sí, bueno, en la persona humana, en el hombre, para no generalizar y pensar que por el hecho de estar en un país donde tal es la confesión, tú te declares abiertamente de tal confesión. Yo me parece que el hombre que tiene el convencimiento de que ha encontrado que en su camino está el Cristo, vosotros lo llamáis, yo creo que ve la luz de Cristo por el camino que él cree que va a llegar, no por el camino que le han enseñado. Claro. Y puede perfectamente revelarse, mira, no, por aquí no está. Puede perfectamente, o puede decir, digo, pues sí, parece que hay algo. Bueno, y de haber nacido en Libia, pues yo me iría directamente con Alá, tranquilamente. No, pero te puedes también revelar, decir que no. Claro, que si yo tuviera el mismo espíritu me revelaría, no querría saber nada de ayatolas, de imanes, y me iría con Alá directamente. Es que yo pienso... No me has entendido. Es que digo, de todas formas da igual la creencia, lo que te den. Sí, es esto. Lo que realmente vale es que tú practiques cosas que piensas que son buenas. Si tienes una empresa, pues no explotes. Si sabes que el fumar es malo, pues no fumes, etcétera, etcétera. Si puedes hacerle algo bien a una persona, darle luz, pues hola, eso está en el camino. Y lo demás, que si Dios o el camino será aquello, eso es lo de menos. Hay que practicar, hay que hacer y ya está. Es que la ciencia no sirve de nada. Son las prácticas. Y ya está, no hay más. Yo digo, ¿qué es el Cristo? ¿De qué estamos hablando en concreto? Es el Cristo? Mira, quiero poneros una. Es que no se trata de poneros esa figura que vosotros decís de piedra, aquí en medio. Quiero ponerosla por un momento. Pensar que si se salta a una figura. Bueno, lo que representa la figura de las personas bíblicas, o sea, en este caso las más representativas, que en estos días, bueno, más o menos, se saltan la expresión. Bueno, están en boca de todos, bueno, se recuerda de alguna manera o no se recuerda, pero bueno, por lo menos tienes la mente para ello, ¿no? Yo creo que no es malo darle el verdadero exaltamiento. Eso es lo que me parece que vosotros no lo hacéis. El verdadero exaltamiento, que engrandecimiento que tiene en su persona. ¿Persona de quién? De Jesús de Nazaret, de María. La verdadera dimensión que tiene su persona. Pero no, es que, aunque esa persona haya sido muy grande, a mí no me sirve de nada, yo tengo que comer. Pero si ella es grande, ¿qué? A lo mejor quiere que se lo reconozca. Ahí está la duda. Entonces no es grande. Escucha, si tengo que arrodillarme, no tengo. No es grande. Muchos salmos para alabar a Dios. Sin embargo, luego mandó a la mujer de. O sea, mandó al marido de una mujer que él quería, estaba casado, y era capitán, lo mandó al frente para que muriera y él quedase con la mujer. Y él hace unos salmos preciosos. Dios quiere que lo alaben salmos y le canten su gloria y los ángeles. Yo quiero que Dios. Si me pongo en un plan sencillo, no en un plan humano, porque a veces pensamos que Dios haría esto y lo otro, un plan muy humano, muy pequeñito de niño. Sí. Yo creo que Dios ha hecho un mundo, unos seres humanos, con dos brazos, dos piernas, y Dios quiere que lo alaben. ¿Cómo? Cantándole, Dios te quiero mucho, o yo te adoro. Si Dios te entiende a ti perfectamente, si no hace falta que... Claro. A ver, Diego, a ver si esto puede servir. Si yo, por ejemplo... Espera un momento, que yo no cabe. Sí. Este día es de Ciudad de Antes. Si, por ejemplo, mi madre ha muerto y mi madre es una buena persona y me dio una serie de consejos para poder ir bien por la vida, si yo cada año, cuando llega el aniversario de su muerte, me pongo a hacerle grandes ofrendas, a pensar mucho en ella y tal, pues eso no es nada si el resto del año, por lo menos, no trato de hacer algo de lo que me dejó enseñado, ¿no? Te quiero decir esto, que el mensaje lo haces... O sea, esa es la tristeza. La ofrenda la haces cada día, no por el hecho de que una institución te haya dicho que tal día se tiene que hacer una ofrenda, ha dicho el señor, se tenga que hacer. Yo cuando he visto la práctica, bueno... que yo no desconocía, bueno, no tenía en mí, cuando yo he visto la práctica, el auténtico practicante, bueno, el que se dice practicante católico, me ha renacido una tristeza, porque no veo, no veo que si escucha no, no atiende. Y si entiende, se hace el tonto. Pero yo lo que quiero que entiendas es que tú hablas de pero esa... No, no, veo, no veo malo que se salte, que se dé la verdadera dimensión. Pero la verdadera dimensión la da cada uno en su interior. Pero eso mismo decía que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. O sea, el interior de cada persona es grande independientemente de la propaganda que se le dé. Es grande o no es grande, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que cuando se habla de los caminos... No penséis que eso es añadidura. Que no penséis que teniendo esta vivencia, esta vida que vosotros practicáis, tratáis de llevar, lo demás es añadidura. Eso me parece que para mí, bueno, por lo menos en mi punto de vista, es un error. Lo que estoy volviendo a lo mismo. Esa exaltación, reconocer esa verdadera dimensión de esas personas que tuvieron, bueno, que tuvieron, pues, de eso nació, porque si de una persona hace 1 millón de años, ¿qué sabes? Pero de ellos sí que sabes. Y viven en ti. Las procesiones, las fiestas y todo esto, ya hace 2000 años y siempre estamos con las mismas. Cuando tú hablas del camino, hay miles, millones de personas en el mundo que por el hecho de ser obrero hacen grande al mundo. Y 4 sinvergüenzas, militares, políticos y religiosos, vienen a joderlo todo. Los obreros construyen, hacen cosas positivas, hacen el mundo mejor. Luego vienen 4 sinvergüenzas, lo vienen a joder todo, luego... Alguien dice, es que el camino no es el que tenéis que seguir, es que no vais bien por aquí, es que tenemos que inculparnos un poco más. No, hay 4 señores que lo joden todo y mira, y luego me parece absurdo que vengamos a discutir que si es el camino correcto o no. Cada uno en su interior sabe perfectamente lo que hace y no hay nadie que tiene que venir a decirnos si es por un camino o si es por otro, cada uno lo sabe. ¿Y tú lo sabes por qué? Pues precisamente porque no tengo a nadie que me lo venga a decir. Porque sé que el fuego quema. ¿Lo sabes por ti mismo? Lo sé por mí mismo, porque precisamente tengo pues unos sentimientos. Eso es lo que yo he dicho desde un principio, que hay que profundizar más. Yo lo que creo es una cosa que... Si alguien plantea esta pregunta, yo le diría, bueno, ¿y qué pasará si viene el Mesías aquí ahora? Supongamos que viene, ¿qué pasará ahora? ¿Qué hacemos si viene? ¿O qué pasará? ¿Qué es llegar al Cristo? Pues me imagino que muchos de nosotros, o casi todos, en algún momento hemos tenido un sentimiento tan fuerte, por mi parte, que estoy en el aire, o que estoy tan bien, y decimos, ah, pero esto es el Cristo. Pues imaginemos que esto es siempre, entonces eso sería tener el Cristo. Pues es que eso para mí es que puede porque ser. Si viene aquí el Mesías, Jesús en persona, o Siddhartha, o quien queramos, que venga el Cristo aquí, que lo va a hacer todo él. Yo te puedo decir cristianismo, y no quedarte igual. Te puedo decir cristiano, y te puedo decir que este cristianismo, tuvo suficiente dimensión para vivir en nosotros o en las generaciones posteriores durante 2000 años y durante 2000 años más. No, pero te puedes quedar igual, te puedes quedar pero, igual. Pero si es que te estás moviendo dentro de la teoría absurda, o sea, ¿no? ¿Qué tienes tu base para hablar? La única base que tiene una persona para hablar es la práctica. Bueno, pero... ¿Qué código moral tienes? ¿Qué cosas practicas? En función de lo que practicas, de lo que comes, pues vas a tener una repercusión positiva y vas a entender ciertas cosas. Si no practicas nada, no te vale de nada. Tienes que comer de la paella. La teoría de cómo se come la paella no te sirve de nada, tienes que comer. Tienes que practicar. No te sirve de nada la teoría que tienen los católicos, Rosa, y se coge la cuchara así, entonces la metes dentro de la boca. No, tienes que masticar. Pero por ti mismo. Sí, bueno, sí. Pero no hagas eso, toda esa teoría que tienes, todas esas dudas. Mira, aquí no se te va. Lo que se piense o no, con respecto a personas católicas o protestantes o evangélicas, es lo de menos. Dios las juzga, no nosotros. Pero simplemente repetimos. Porque aquí la cosa católica es anecdótica. Estamos en un país aquí, como si fuéramos en otro país, y ya otra. Estamos hablando de Dios.

es mentira, pero es una verdad esto, es normal. Se ha leído dos veces este mensaje. Igual que oye muy pocos, no lo habéis entendido. Yo no se lo cogió una cosa. ¿Qué es normal? Pues ya resulta que si, por ejemplo, cogemos a Jesús de Nazaret, el carpintero, antes de nacer Jesús y en tiempos de Jesús, había profetas. Jesús dice, aprended de mí. Y Jesús de Nazaret, el hombre, dijimos ahora, parte, Siddhartha. Jesús nunca acudió a ningún ser humano. No acudió a los profetas, a ningún profeta, salvo el purificador que estaba ahí en el río. Sí, yo también quiero ser purificado. Que después ya fue conocido como Juan el Bautista, que es un error. Y dijo esto porque en aquellos tiempos no existía esto de bautizar, la palabra. ¿Cómo podemos hablar o podíamos hablar hace 100 años de la televisión si no existía? Pero dejando todo esto aparte, tenéis que pensar, y esto que voy a decir ahora, lo he dicho muchas veces a sacerdotes católicos, pastores protestantes, rabinos, y últimamente cuando vienen por aquí a los testigos de Jehová, con la dichosa Biblia, el libro sagrado. La Biblia, que se ha hecho esta composición del llamado Antiguo Testamento. Y cuando el Vaticano empezó a tener fuerza, pues copió este sí, este no, este sí, este no, y se quedó con cuatro. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y después, los demás, no, esto es apócrifo, es falso. Pero hay un detalle que tenéis ya que tener en cuenta, porque a veces lo he repetido, pero va bien ahora, otra vez decirlo. El detalle más importante a través de la historia humana, sin entrar en el terreno bíblico, simplemente la Biblia, el libro, tenemos que ver que este libro ha sido escrito gracias a las experiencias espirituales de unos seres humanos. Ahí está la clave de todo. Estos seres humanos no acudieron ni a sacerdotes ni a libros sagrados de ninguna clase, porque no podían así acudir a la Biblia, aún no existía. Se escribió a raíz de sus experiencias espirituales. Ahí está la clave de todo. Esto es el verdadero budismo, y en este caso, cristianismo y todos los ismos que queráis. Cuando Jesús de Nazaret dice, aprended de mí, y va uno y le dice, maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Si solamente hay uno que es bueno, que es Dios. Frente al ser humano a través de la historia humana solamente hay dos caminos. Caín y Abel. El bien y el mal. Y Jesús hace la comparación de la puerta ancha, la puerta pequeña y estrecha. O la ancha entra todo. O la estrecha es ahí, es difícil. Pero tengamos la idea clara. La palabra de Dios no es un libro. Ni el Corán, ni la Biblia, ni Vedas, ni Bhagavad Gita, ni no. Esto ha sido escrito después de que ha habido hombres y mujeres a través de la historia humana que han oído la palabra de Dios. Y no físicamente, sino espiritualmente, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos espíritu, el verdadero camino, el verdadero cristiano es buscar a su creador, a Dios. Después puede darle los nombres que quiera y respetar a las personas, porque están creadas por el mismo espíritu. En una ocasión me dijeron unas señoras beatas, ¿y de Hitler qué? ¿O de Franco? ¿Cómo de Hitler? Haced oración por ellos si queréis. Yo no les siento obvio. ¿Y el Papa que está enfermo? Tuve que decir después, os voy a decir, os voy a revelar, que procuro hacer oración para que se cure. Porque yo no estoy en contra de ningún ser humano que ha creado Dios. Ahora, de las organizaciones y todos estos ismos religiosos, todo esto es una porquería total. Y estoy a favor, como que dice aquí Diego, de respetar, no de adorar ni venerar. Respetar a las personas. Sea María, sea San Francisco de Asís, porque en una ocasión, en el cementerio protestante de Palma, para los que no lo sabéis, un señor me dice, tú tendrías que conocer el catolicismo. Y era porque yo buscaba versículos en el cementerio protestante, lápidas, versículos bíblicos allí, y había gente, y eran tiempos de Franco esto, y yo daba charlas ya y gritaba. Y aquel señor me dice, tú tendrías, Cayetano, que conocer el catolicismo. Lo conozco, y a fondo, tanto que yo me siento franciscano, de Francisco de Asís, no de los frailes, que a través de la historia desde Francisco hasta hoy, que han hecho estos seguidores de Francisco, montando el negocio de escuelas y no, en comercios y negocios, no, de esto no quiero saber nada. No quiero saber nada de este catolicismo, protestantismo y todos los ismos del llamado cristianismo. No quiero saber nada porque veo que lo venden cada... Bueno, basta ver estos días de estas procesiones y toda esa tinglado, esa cosa rara. Mientras que en España tenemos 3 millones de parados, gente rica que va a misa, ya te arreglarás. Y los sacerdotes están de acuerdo en que todo sea así. Este señor que monta un negocio, que se hace rico a costa del trabajo del prójimo, que la Biblia misma les dice a ellos, lo que ha dicho Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero no lo ama, lo explota para hacerse rico. Y los sacerdotes de las religiones, de todas, se callan. Sacan unos obreros, el petróleo, los árabes, y otros árabes se hacen ricos a costa de este petróleo, multimillonarios. Y aquellos, simplemente el jornalito, y si se dicen, vamos a cerrar aquí, o aquí en este pozo ya no hay más petróleo, al paro. Yo ya estoy rico, ¿y ahora qué? Ahora iremos todos dentro de la mezquita y pondremos la cabeza en el suelo. ¡Alá! ¡Gracias, Alá! Por tantos millones que me has dado. Y el otro que tiene que decir, gracias porque me has dado el paro y gracias si me pagan. ¿Qué es esta barbaridad? En el mundo encontraremos, en Israel, no tantos, pero en Nueva York muchos, de judíos que manejan millones y millones de dólares. Y encontraremos otros judíos que están barriendo la calle o sembrando patatas o enterrando los muertos en Israel y en otras partes del mundo. Gente rica, gente pobre. Y los rabinos se callan. Ama a tu prójimo, dicen unos y otros. Pero es la comedia religiosa esto. Y después viene Jesús y dice tan claramente esto. Porque me llaman bueno. Solamente hay uno que es bueno. Dios. Y a nadie llaméis maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, el Espíritu de Dios, que le llaman Cristo. Pero si buscáis en la Biblia, veréis que hay profetas que hablan de Cristo. Job mismo dice, yo sé que mi Redentor vive, mi redentor. Y lo dice siglos, muchos siglos antes de Jesús. Entonces el redentor no es Jesús. Porque Jesús después nos dice, buscad primeramente el reino de Dios. Las demás cosas vienen después. Pero el reino de Dios, que no es Jesús, es el espíritu que llevaba Jesús, o Siddhartha. El nombre es lo de menos. Por esto, lo ya ha dicho aquí Paco, y tuve que decirlo yo por la radio, ya vamos, cadena esta, canal 37 de Mallorca, la división, y al terminar había ahí una mesita de cristal, y si aquí ponemos una paella, decía yo a los locutores y a los que me daban pocos y qué sé yo, una paella, yo digo, ¿no? Yo voy comiendo de la paella y hay que ver lo buena que es. Yo os estoy hablando de la paella, pero yo como. ¿Qué aprovecho será? ¿Qué aprovecharé vosotros? Y el que estaba a mi lado, que me hacía las preguntas en esta tele, dice, hombre, danos y te comen la paella y nosotros nos quedaremos, sí, habremos oído que sí, que tiene este sabor, que tiene esto y lo otro, si hay gambas, si hay carne o pescado, pero si no comemos, ¡ah! Ahí está el secreto, dije yo. Comer de la paella. Es como subir una montaña. Unos cuantos individuos, hombres y mujeres, una excursión, subiendo la montaña, y hay uno o dos que se escapan del grupo. Ya llevan una ventaja, han subido más la montaña. Y desde la altura aquella... ¡Ah! ¡El mar! ¡Mira! ¡Allí hay un barco! Y los demás abajo... ¿Qué? ¿Se ve el mar? ¡Sí! ¡Hay un barco! ¡Sí! Y entonces los de abajo... enseguida ya se convierten en grupos diferentes. Porque unos dicen, ¿y si nos engañan? No, yo creo que dicen la verdad. ¿Y cómo lo sabes tú? Y ahí tenemos la discusión de las religiones. Y el que está arriba, que en este caso es Cayetano el Yesero jubilado, os dice, ¡no discutéis! Subid la montaña. Y después ya haréis comentarios. Subid la montaña, buscad primeramente el reino de Dios. La amistad, las reuniones nuestras, todo esto tiene un valor humano. Pero si tomáis esto, cuántas veces lo hemos dicho, como ir a misa católica o ir a misa protestante, pasan los años y podrían pasar siglos y siglos y vosotros estar vacíos de paella y estar abajo de la montaña. Tenéis que andar, subir. Y no digo yo esto de mí mismo, lo digo por el Espíritu, el Cristo que me ha hecho entender mucha letra muerta, porque la letra de la Biblia, la letra mata, es el Espíritu que vivifica. Y cuando Jesús ha dicho a los seguidores, toma tu cruz, ven, sígueme. Poned atención a esto. Católicos y protestantes tergiversan la cosa. Es la cruz de Cristo. Jesús ha dado su sangre por nosotros. Jesús ha abierto el cielo. Ha muerto por nosotros. Nos ha prometido la resurrección. Y así años y años, y millones de seres católicos y protestantes confían en que Jesús lo ha hecho todo. Y Jesús dice, ajá, no es por aquí. El Cristo que ha hablado por mi boca te dice muy claramente, toma tu cruz. ¡Tu cruz! Ah, pero es bastante fuerte esto de esta cruz, llevarla yo para buscar este reino yo, tratar de decirme a mí mismo, no tengo que enriquecerme a costa de los demás, a costa del prójimo, porque trabajando honradamente nadie se hace rico. Es a costa del trabajo del prójimo. Entonces, y esta vanidad, y este orgullo, y este egoísmo de querer tener cosas, y esta ambición, esta cosa material, tengo que vencer todo esto. Maestro, esto es la cruz, y es muy fuerte. Pero mientras no tomes tu cruz y sigas al Cristo, al Maestro, pierdes el tiempo de forma total, por muchos libros que se lea, y por mucha Biblia que se lea. Porque la Biblia misma no es más que un libro escrito, tergiversado, manipulado, y cuesta bastante tener que buscar o encontrar aquellas, diremos, setas verdaderas. Como sabéis que hay setas venenosas, y nos encontramos con que en una ocasión van y unos y dicen: Jesús, maestro, hemos encontrado a una que hacía, que diremos, milagros, y predicaba en tu nombre, se lo hemos prohibido. ¿Por qué? Se lo habéis prohibido. Porque no está con nosotros, no está en el grupo. Aquellos ya tenían, nada menos, estaban con Jesús, ya tenían la idea equivocada de iglesia. Y no está con nosotros, se lo hemos prohibido. ¿Por qué? Dice Jesús. Si no están contra nosotros, están con nosotros. Pero en el mismo Evangelio, cuando termina, hacen decir a Jesús una barbaridad, y precisamente el Vaticano. Porque la cosa choca a toda máquina después. Porque Jesús dice a los apóstoles: ahora sí, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este se salvará. Mas el que no creyere ni fuere bautizado, se condenará. Y entonces los apóstoles, de haber dicho esta barbaridad Jesús, los apóstoles habrían dicho: pero maestro, hace un rato que nos has dicho que no era necesario, que podíamos dejarlo, y ahora nos dices que si no está con nosotros, se condenará. ¿Qué es esto? Manipulación humana. Pero cuando empiezas a leer estas cosas, que es como buscar setas, cuando empiezas a comprender y a conocer las setas buenas de las venenosas, las apartas y te alimentas de las setas buenas, las que no son venenosas. Ahí está el gran secreto de todo. Buscar primeramente el reino de Dios. ¡Caramba! Y nos encontramos que si Job dice: yo sé que mi Redentor vive. Y cuando ha muerto Jesús, otro ser humano nos dice: no vivo yo, es Cristo que vive en mí, el Redentor, el Espíritu. Entonces, ¿qué pasa aquí? El nombre es lo de menos. Nos encontramos con que la historia de la Biblia y la historia de muchos historiadores nos hablan de unos seres humanos, unas épocas, unas eras, y qué sé yo, si antes eran así o asá. Hasta se ha dicho si éramos una especie de monos y todo lo que queráis. Pero la idea clara y sencilla está en aquello de Caín y Abel. Dejemos a las personas si han existido o no han existido, no interesan. Es que Caín y Abel lo tenemos continuamente en la vida misma, tan cerca que lo tenemos dentro. Se cuenta de un caso, he leído, que de un señor que se decía a sí mismo: yo siento en mí esto en contra, este bien y este mal. Cuando yo encuentre a este tipo que me hace la contraria, este enemigo, este le voy a matarlo, este lo mataré. Y un día va por un camino y ve un hombre que viene, bueno, no sabía si era un hombre o una mujer, la cara tapada, todo vestido de negro, se acerca. ¡Ah! ¡Tú eres mi enemigo! ahora voy a matarte. Y aquel individuo dice, un momento, antes de matarme, tengo que alzarme el dedo para que veas quién soy. Se hace así, ahora puedes matarme. ¡Ah! ¡Ah! Era él mismo, se vio a sí mismo, ahí está. Es una parábola, una fábula. ¿Pero quién muy... era? ¿Quién era el malo? ¿Quién era Caín? Por esto vemos en el llamado Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, y dice el profeta, es que yo he visto el número de la bestia. 3:6, 666. Mami. Y ha habido sacerdotes que me han dicho, es la bestia, el comunismo. Y otros, no, el protestantismo. Y ha habido pastores protestantes que me han dicho, pero sí está claro, la bestia es la gran ramera, el Vaticano, el papado. O sea, tirándose la pelota unos a otros. Y yo he tenido que decirles, porque hasta yo mismo me quedé asombrado cuando el maestro me dice, pero ¿no te das cuenta que hay 3:6? 6:6:6, claro, 18. ¿Estos son 18? 1 y 8, 9. El número simbólico de la cámara. Entonces, ¿quién es la bestia? ¡Todos somos la bestia! ¡Todos! Pero hay que matarla, simbólicamente hay que matar a esta bestia para entrar en el número de los elegidos. 144.000. Y los testigos de Jehová, que somos nosotros, algunos de nosotros en el cielo, los demás en la tierra. ¿Ves?, me dice la Iglesia Católica, estos son los santos. ¿Ves?, me dicen, ¡no! Todos somos bestia, 9. Pero si hay 144, hay 1, 4 y 4, que dan otra vez el 9. Entonces, todos somos bestias. ¡Todos! Pero al final, todos nos salvamos. Cuando yo pintaba cuadros, yo explicaba a los chicos y chicas de esto de la pintura y les decía, imaginemos que yo ahora pinto este cuadro con cariño, estoy embelesado la obra que he hecho, pero ya desde el principio sé que después lo romperé, lo tiré a la basura. ¿Qué me diréis vosotros? Hombre Cayetano, esto es una animalada, ¿no? Tanto trabajo y tan bien hecho y tanta... Y yo mismo tendré que decirme, ¿para esto? ¿Tanto tiempo? ¿Semanas, meses para pintar este cuadro? ¿Y ahora? Ah, ¿ya está listo? Sí, firmado. Sí, ahora roto. No tiene sentido. Y soy un ser humano. Un hombre limitado, como todos vosotros, como todos. Una cosa limitada. Entonces Dios, el creador del infinito universo, que sabe el pasado, el presente y el futuro, ¡todo! ¿Cómo puede crear espíritus a su imagen y semejanza para después enviarlas al infierno a quemar, para condenarlas, o muerte eterna, como dicen los testigos de Jehová? ¿Qué son estas barbaridades? Como la gran barbaridad de presentar el ángel puro, luz bella, que después se revela contra Dios, se convierte en Satanás. Y a veces yo he pedido a jesuitas, les he dicho, pero a ver si soy capaces de decirme, ¿quién tentó a Satanás? Bueno, se tentó a sí mismo. ¡Hombre! Entonces tenemos un Dios malo que crea la maldad, se revela del bueno, y tenemos dos dioses, el Dios del bien y el Dios del mal. Pero caramba, después Dios me ha puesto esta para pensar y pienso y digo, vaya un Dios malo. Sabía que se iba a revelar y hacer la puñeta a la humanidad a través de millones de años. Y, sí, que lo haga. vaya un dios. ¡No! ¡No lo sabía! ¡Vaya un dios que no sabe el futuro! ¿Veis? Y sin embargo, en la Biblia misma hay una especie de explicación que diremos, sí, estas fantasías profundas, porque hay que ir a buscar las setas ahí, que van los ángeles y suben al cielo, te dice, esto lo encontraréis en el llamado Antiguo Testamento, no me lo saco de la manga ni de la cabeza. Y entre ellos, estos ángeles, también está Satanás. Y Dios le dice, ¿qué? ¿Has visto a mi siervo Job ayer? ¡Hombre! Tú le das vacas, le das riquezas, tierras, por esto te alaba. Bien, pues ahora baja y le quitas esto y esto. Sube otra vez. ¿Ves? Aún sigue. Sí, pero tú le das salud y le das... Bueno, ahora baja y quítale la salud y... Es una especie como de cuento de hadas, como una especie de cuento de las mil y una noche, pero nos da a entender la cosa. ¿Este es Satanás qué? Un fiel servidor de Dios. Y después Jesús mismo nos dice, aprended de mí. Y se dice en los evangelios que va Satanás, le dice, estas piedras, porque tú hace tiempo que estás aquí sin comer, y que estas piedras se vuelvan pan. O si acaso te arrodillas delante de mí y ves todo esto, te lo daré si me adoras. Y Jesús lo escucha, hasta que llega un momento y le dice, bueno, vale, largo, márchate. Y dicen los evangelios que después Satanás, el demonio, se marchó. Cuando yo vivía en la calle San Miguel frente al hospital militar, en estas edades de 14 años, cuando empecé ya reuniones, y 18 años, y 20 años, y 30 años, estos años, han desfilado por mi casa. Primero los sacerdotes católicos, jesuitas, pastores protestantes, testigos de Jehová, y hasta la falange. Y todos querían comprarme. Todo esto te daré. Hombre, si te haces de los nuestros, podrás cambiar en lugar de trabajar de yesero, podrías hacer este trabajo, así, así. No tienes estudios, pero te meteríamos aquí o allá. Bueno, bueno, pero vosotros después te diréis que yo predique a favor vuestro y que sea muy católico, hombre, claro. Y el pastor, si vosotros, y, hombre, yo te pagaríamos la carrera y podrías ser un pastor protestante, podrías estudiar en Barcelona unos meses, y, pero después que... Hombre, tendrás que predicarlo, ¿sí? Y en la falange, sí, pero ¿y después qué? ¿Qué queréis? Después que me ponga aquí la flecha, la pistola y... Hombre, tendrás que hacerte de la falange a través de la historia. Todos los seres humanos, si tenemos la luz de Cristo, la luz infinita de Dios, vemos las cosas claras. Yo soy la luz del mundo y cuando hay luz se ven las cosas claras. Trataban de comprarme. Y a través de la historia humana, muchos se venden. Y tuve que decir hace un tiempo aquí, yo sentado ahí, a Javier Sierra, que hizo el reportaje del más allá, cuidado que tú estás ahí con una juventud y de buena fe y tal. Cuidado, pero en la revista y en cualquier revista. Porque los periodistas, cuidado vosotros, que aquellas 30 monedas aún circulan antes de Jesús, después de Jesús. Las 30 monedas circulan. La avaricia, ya se dice que rompe el saco, el egoísmo, yo me vendo. Hasta en un plan sencillo, que parece cómico, que han sacado ahora esta palabra nueva de uno que de un partido político se pasa a otro, ¿qué dicen? ¿Por qué se pasa? Porque le pagan mejor, porque tiene más buenas... ¿Qué es todo esto? Conclusión. Si no buscas a Dios, en este caso, quitemos la palabra Cristo, vayamos a Dios, hasta la palabra podríamos quitarla, pero alguien o algo ha hecho posible mi existencia, vuestra existencia. Alguien o algo. Este alguien o algo, que era una hierba, un gusano, un átomo, lo que queráis. Pero este que me ha creado, porque yo no me he creado y veo que los demás no se crean a sí mismos, este que me ha creado, ¿por qué no llamarle creador? Dios. Si yo trato de buscarlo, de confiar en él, veo tan claramente después aquello de el Éxodo, el libro de la Biblia, ¿qué? No tendrás dioses ajenos delante de mí, y no te harás imagen de ninguna semejanza, no te arrodillarás y tal y tal, de cosas que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, y ama a tu prójimo, honra a tus padres, y honrarás, y no matarás, no robarás. Todo esto es los mandamientos alargados así, y lo encontraréis en el capítulo 20 del Éxodo. Pero no tendrás dioses ajenos. Y después han venido sacerdotes católicos y pastores protestantes y me han roto, que diremos, la cosa tan sencilla, la han pisoteado. No es así, porque vosotros me decís, Cayetano, no tendrás dioses ajenos. El Buda mismo, la figura, es un dios ajeno, es falso, porque estas figuras de dios de así, todo esto es falso. No entendéis las cosas de Dios, las cosas del Espíritu. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ajenos. Si Moisés estaba en la montaña escuchando la voz de Dios y los de abajo ya adoraban el becerro de oro, a través de la historia humana, dioses falsos, el egoísmo, el odio, los vicios, el sexo, tener esto, tener lo otro, enriquecernos de cosas materiales, adorando todo aquello, que por esto ya Jesús mismo nos dice, ¿dónde estuviere vuestro tesoro? Allí estará vuestro corazón. Claro, si tengo millones en el banco, siempre estaré pensando con aquello, o tierras, o casas, y pensando con aquello, y dioses ajenos, dioses falsos. Pero si nos despojamos de estas cosas materiales y buscamos solamente lo que necesitamos para vivir, entonces tendremos tiempo suficiente para decir, Señor, habla, que tu siervo oye. Ahí, como ya decía un profeta, habla, y después me dirás qué tengo que decir, qué tengo que hacer, cómo vivir tú, Dios. Y después podré decir a otros, haz lo mismo que yo. ¿Qué has hecho? Hombre, he ido a la fuente, al manantial, allí arriba que el agua sale pura, limpia, que ya lo dice bien claro Siddhartha y Jesús en la fuente, el agua pura del manantial. Y no vayáis después, más abajo, que ya el agua corre por el río, y muchos han ido a beber, pero no solamente a beber, sino a lavarse las manos, los pies, y aquella agua ya está sucia, muy sucia, y a través de los siglos la humanidad va a beber estas aguas sucias que son las religiones, todas, y olvidan de ir a la fuente, al manantial, que es Dios, que es el Espíritu. Y tan, difícil es esto, Señor, tan difícil es. Y yo conozco a chicos, vosotros mismos aquí que tengo a mi lado, a Roberto, que hace años que viene por aquí, y Castro está ya viviendo en Palma, ¡tantos años! ¡Caramba! Maestro, enséñanos al Padre. Le dice uno a Jesús, ¿cómo? Tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Ah? Entonces enseguida he pensado, cuando he podido entender todo esto, Caramba, ahora. Hermano Francisco de Asís, ahora sí que veo que tú te acercabas mucho a este manantial. Oye, el hermano perro, el hermano sol, el hermano lobo. Ah, ah, ah, tú das en el clavo. Tú avanzas. Ahí está. Ahí está. Francisco de Asís. Y si cogemos todos estos seres humanos a través de la historia humana que han encontrado a Dios, al Espíritu, con diferentes nombres, y estamos reunidos aquí escuchándolos, sí, pues ya habéis dicho. ¿Y ahora qué? Nada, vamos a darnos un abrazo, un fraternal abrazo. La fraternidad humana, la fraternidad blanca, la religión de Dios. Y Juan, después, en los libros que dice Epístolas de Juan, dice Dios es amor. A Dios nadie lo ha visto jamás, pero Dios es amor. Y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Si nos amamos unos a otros, ya estamos con Dios. Mi abuela no sabía leer ni escribir. Y me decía, cuando las cosas van bien, da gracias a Dios. Cuando las cosas van mal, da gracias a Dios. Yo era un muchachote y no entendía eso. Ahora, a medida que pasaban los años, entendía la gran sabiduría de aquella mujer, que seguramente llevaba el Cristo dentro, porque para mí y para mi hermano, aquella mujer era lo que decimos a veces, una santa en vida, y no tuvo necesidad de meterse en un convento de monjas o de estudiar la Biblia, no la conocía. Mi abuelo no tuvo necesidad de leer libros, no tuvo necesidad de ir detrás de otros en una religión. Simplemente se sentaba en casa y Señor y Dios y recuerdo que algunos viernes santos, como este viernes por la tarde, mi madre tenía que cuidarla bastante porque se ponía a llorar, se desmayaba. Ya está, seguramente son las 3 o las 3 y 5. Y era, llevaba en la mente la hora aquella, y dejemos aparte esta cosa, el fenómeno que diremos, pero la bondad de aquella persona me lo decía todo. Y después pasan los años y pienso y digo, caramba, ¿y cuántas veces ahora por esto, si no lo saben, cuántas veces he tenido que resaltar también cuando yo empecé a trabajar de yesero? A los 9 años de aprendiz de herrero, pero después, a los 14, de yesero. Y el primer hombre, el primer empresario que yo conocí, yesero, en aquel momento era del Partido Comunista. Me llevó a la casa del pueblo, me apuntaron ahí al sindicato de la CNT, Confederación Nacional del Trabajo, y aquel hombre era ateo, comunista, ateo, la CNT. Para mí, una bellísima persona, un santo. Cuando cogía un trabajo por hacer, un edificio, trabajos de yeso, decía a unos cuantos yeseros, venid conmigo que podemos hacer ese trabajo. Sí, todos juntos. Y así era el trabajo. Si no había dinero, pedían dinero a cuenta, pero al final se hacían las cuentas y se repartía entre todos. Este hombre, claro, murió pobre y era empresario de yeseros que llegó a tener unos cuantos obreros. Comunista, ateo, y a través de la historia de mi vida he visto aquel ser. Claro, Dios es amor, el que vive en amor, pero si este hombre era buena persona, sentía amor, y con su familia, y veía a Dios, la vida de aquel ser. Pero, ¿qué es esto? Y no es católico. y no es protestante y no reza y no va aquí ni va allá ni cree en esto ni lo otro. Y Jesús contesta después tan claramente: Simeón Cayetano, ve, porque hay allí, aunque sea letra muerta. Ayer, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, no por su religión, no por sus estudios, no por su etiqueta religiosa o política, por sus frutos. Esta es la religión verdadera, la de Dios, que hemos tenido necesidad de poner un nombre de iglesia pobre, porque de no ser así, estaríamos tachados, yo mismo, por la iglesia católica, de un libre pensador, de un filósofo, de un fanático, si queréis, de un iluminado, de un gurú. Hay tantos nombres. Por esto, para defendernos de ellos, de las religiones de los ricos, hemos tenido que decir iglesia pobre, porque el día que desaparezcan todas las religiones del mundo, desaparecerá la iglesia pobre. ¿Para qué hablar después de iglesia pobre? Si no existe iglesia de ninguna clase, no existe religión más que la de Dios, que es la vida misma. A Esther ahora ya es grande, mayorcita, pero cuando era más pequeñita, que lo diga nuestra hija, y sobre vosotros de los niños pequeños, que van a mamá, a papá, ñame, ñame, ñame, y la mamá dice, ¿qué quieres, agua? ¡Ah, caramba! La madre ha entendido que le pedía agua. Las demás personas no entienden aquello, la madre sí, o el padre, pero siempre es igualmente la madre que ha parido al hijo. Ahora quiere ir a pasear, ahora quiere llora por esto, ahora llora por lo otro, y después ya un poquitín más así, ahora ya la Esther coge un papel y lápiz o de colores o un boli, hace unos dibujitos y los me ha colgado dos ahí dentro. Pero después nos dice, esto es papá, esto es mamá, esto es el abuelo o la abuela, y hace un dibujito. Y yo, ¡caramba! ¡Qué obra de arte! Es una obra de arte. Es un garabato que ha hecho la Esther, pero es una obra de arte. Nada menos, ha pintado a su padre, a su madre, a la abuela, a mí. Nos ha pintado, ha hecho un garabato. No, ha hecho una obra de arte. Y ahora es cuando he podido entender las palabras que decía mi madre. Vale más a veces, muchas veces. Vale más una buena palabra que diremos de puñetas que una Ave María. Vale más. Sí. Porque si lo dices, te sientes aquello de una forma sencilla, normal. A veces yo he dicho que estando aquí en el balcón, supongamos, ahí por la calle, Maestro, el Cristo, pero si esto por aquí, si esto por allá, pero esto no lo entiendo, porque tendría que ser... Y en aquel momento que hago esta meditación en el balcón o por la calle, ha venido hacia mí por la acera, o de allí he visto por la acera pasar una mujer, mediana edad, 30 años, 40 años, lo que se dice un monumento. Maestro, maestro, espera, déjame mirar esta mujer. ¿Me habéis entendido? ¿Habéis entendido el sentido que le doy a esto? ¡Maestro! Déjame mirar a esta mujer. Este desnudo la voy a despojar. Voy a ver tu obra. Déjamelo mirar. Y el Maestro, el Cristo, el que me ha creado, el Espíritu, se alegra. porque ya no se alegra tanto este... Sí, maestro, sí, sí, yo te escucho. Sí, sí, no, sí, yo te escucho, sí, sí. La hipocresía, la falsedad. Este pueblo de labios me honra. Macho corazón está lejos de mí. ¿Veis cómo todo se aclara?